Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto. Hoy a las 19 horas se proyectará la película ecuatoriana Cuando me toque a mí, de Víctor Arregui, en el Teatro México en Quito. En la cinta, el amor, el azar, la ciudad y la muerte son los elementos que se conjugan de mil maneras para alterar los destinos del médico forense Arturo Fernández, su madre, su hermano, su asistente, entre otros personajes. Solo la muerte podrá igualar sus caminos. Internacionales. Londres. El premio que recibió el director mexicano Michel Franco a mejor guión por su película Chronic en la reciente edición del Festival Internacional de Cine de Cannes fue destacada este miércoles por el diario británico The Guardian. La cinta es un ensamblaje de escenas filmadas desde una posición imparcial al comienzo sin una fuerza narrativa obvia. Es una cinta sombría e inteligente, un fino estudio emocional de un hombre al final de un juego, señaló el diario en su sección de cine, otorgando a la cinta de Franco 4 estrellas de 5 posibles. La película narra la historia de un enfermero geriátrico muy comprometido con sus pacientes terminales, papel interpretado por el actor británico Tim Roth. Cultura en Punto. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. Cultura en Punto. Cultura en Punto.